hierba bonita que creces a las orillas de un río. ¿Para qué te de querer ahora si me has de olvidar mañana? ¿Para qué te de querer ahora si me has de olvidar mañana? Buena, ya no me hagas llorar tanto.